Vamos a abrir hoy más temprano que lo habitual un capítulo internacional en la mañana de este viernes en contacto con el profesor Jorge McFood. Ustedes ya lo conocen, otro de los columnistas en lo internacional que tenemos en Mañanas de Radio, desde Estados Unidos, en este caso docente universitario, investigador, escritor, y con él queremos actualizar la realidad del país que está siendo gobernado por Donald Trump, por lo menos en el cargo de presidente. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido una vez más. Buenos días. ¿Qué tal, Marcelo, Hernán? También lo estoy viendo, lo estoy espiando desde acá. Bien. Y también Emiliano Cardoso está ahí, la juventud presente, me alegra muchísimo. Exactamente, te lo queríamos, como estamos haciendo con todos los columnistas, los amigos que conversamos desde distintas partes del mundo, presentarte también la incorporación de Emiliano al equipo de Mañanas de Radio. Sí, es algo muy necesario. Como todos saben, los ahora llamados libertarios, pero tenían otros nombres anteriormente, desde sí. El Tea Party y otros anteriormente, pero nos han secuestrado media generación. Sí. Y cuando digo nos, estoy hablando desde un punto de vista filosófico, social, ideológico, pero sí que necesitamos nueva gente en muchas partes y va a venir ese recambio. No para que nos cuiden las espaldas o para que nos digan amén a lo que decimos, sino para que aporten su parte de su generación con ideas nuevas, con sobre todo energías nuevas, sí. Pero con ciertos principios y valores que creemos muy importantes. Ya vienen de la época de las cavernas, es decir, hay cosas que no cambian. Pero las nuevas generaciones sí que estamos en déficit, estamos anémicos de juventud a eso justamente que era una distinción políticamente hablando de la izquierda en generaciones anteriores. Esa generación y juventud súper ilustrada, súper interesada en saber, en explorar, que no tenía orgullo de ignorar, porque todos somos ignorantes en muchas cosas. Pero hoy en día la gente, especialmente la generación joven, es orgullosa de no saber nada. Ese anti-intelectualismo pasa a ser como una fortaleza de pragmatismo, ¿no? Absolutamente es una debilidad y una irresponsabilidad moral. Exacto. Jorge, te saludo a la distancia y de los tantos temas que podemos hablar. Bueno, queremos arrancar contigo para preguntarte en qué está la situación, qué es lo que ha ocurrido, qué pasa ahora con este periodista, por ejemplo, este caso del periodista Goldberg, que denunció esta filtración de información de la operación militar en Yemen de Estados Unidos. Hace un rato estaba leyendo que él para la BBC de Londres dijo: me invitaron ellos y ahora me atacan. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Viven en una nube. Creo que yo no sé si la intoxicación electrónica no juega un papel. Antes era el alcohol, ahora es la intoxicación electrónica. Entonces hacen muchas cosas sin tener la menor idea o le culpan a la distracción. Incluyen a un periodista en un sistema que es súper, aparentemente súper seguro y cerrado, más seguro que WhatsApp, encriptado, etcétera. Lo incluyen por error. Y obviamente se filtra mucha información. Yo diría que afortunadamente se filtran las cosas porque casi todos los abusos que han hecho el poder históricamente desde hace ya muchas generaciones han sido descubiertos a través de filtraciones y luego las filtraciones vienen las investigaciones. El problema en este caso es que hemos pasado un límite de dignidad en el cual a veces ocurría, incluso hasta la derecha, en Estados Unidos, en los años 70, por ejemplo, tenía ciertos límites cuando se descubría o se filtraba determinados planes de eliminación de X líder en África, en América Latina. Lo apoyaban, pero no lo negaban, decía sí, está mal, etcétera. Pero hoy en día ya es un negacionismo cerrado. Es decir, si alguien, de hecho, esos mismos que están involucrados, muchos han sido violadores de mujeres y han sido acusados y han sido encontrados culpables y han sido perdonados. ¿Por qué? Porque no importa lo que la gente haga, lo que importa es la narrativa del poder. Y en este momento el poder político, no el poder mayor financiero, pero el poder político lo tiene la Casa Blanca y el grupo de Trump. Entonces, no importa lo que se haga, incluso las mujeres van a votar incluso a violadores sexuales, que hay muchos. siempre y cuando le den una buena narrativa. Yo recuerdo hace como 20 años hubo un bombardeo en Medio Oriente, mataron a decenas de niños, y la ONU y otros medios, otros grupos decían, esperamos una explicación de este bombardeo. Y yo, un poco en broma, decía, repetía aquellas cómics, ¿recuerdan las caricaturas, los dibujitos? Sí. En el cual el zorro, no el zorro, el fox, sí, el zorro, el coyote, sí. Planeaba algo, le salía mal, algo absurdo, y decía, exige una explicación. Como queriendo decir, si me explican bien la situación, terminamos el asunto. Es decir, la narrativa, una buena explicación, lo arregla todo y no importa los problemas morales, los hechos, las matanzas, y como en este caso, los filtrajes de gente que, obviamente, incluso Donald Trump, etcétera, que tiene muchas cuentas pendientes con la justicia. ¿Pero vos pensás que esto puede haber sido intencional, haberlo agregado a no, esta...? No, no creo. Ajá. No, en realidad no lo sé. Sí, pero sí, no, sí. No creo que haya sido intencional. Hay cosas que son intencionales, como la de Snowden fue intencional. Claro. Muchos casos fueron planificados e intencionales. Afortunadamente que ocurrió eso. Después vino una comisión en el 2013 encabezada por John McCain, que hizo una investigación semejante a la de los 70 de la comisión Church, y descubrieron muchísima cosa en casi como 1000 páginas publicaron. Después la gente se olvidó. Yo las leí, pero la gente se olvidó después sobre el espionaje ilegal de la NSA y de la CIA incluso en ciudadanos estadounidenses. El 80-90% estaban totalmente en récord, en base de datos, por las dudas, siempre se pueden cazar algunos. Eso fue afortunado, pero en este caso no creo que haya sido intencional, pero bueno, la verdad es que no lo sé. Jorge, buen día, te saludo y te pregunto por otros temas que también han estado sobre la mesa en estos días vinculados a las situaciones en Estados Unidos. Y también a lo que pasa en Medio Oriente, porque han habido manifestaciones ante la detención de una estudiante turca pro-palestina en Estados Unidos, ha generado una respuesta bastante importante, ¿no? Exacto. Pro-palestina, que es, podemos decir también, pro-derechos humanos. Claro, por supuesto. Es una estudiante totalmente legal, con la visa de estudiante legal, y es detenida en la calle, detenida por enmascarados. Sí. Es una situación que nos recuerda filmado, mucho. Fue filmado desde arriba al momento de la detención, que la rodean 6 o 7 agentes, ¿no? Exactamente, y ocurre como en muchos otros casos que ha ocurrido, ni siquiera la deportan, la secuestran, porque eso está en contra de varias leyes, no solamente que es, de un punto de vista de derechos humanos, es una violación de los derechos humanos, violación de cualquier tipo de libertad, de la primera enmienda de Estados Unidos de derecho de expresión, sino que además es un secuestro porque la manda a una cárcel de Luisiana, como han mandado muchos inmigrantes ilegales también, o otros legales, estudiantes ilegales que se han manifestado, se han expresado. Y Marco Rubio, como que es un clásico cipayo desde hace mucho tiempo, sale a decir que bueno, la visa es para estudiar, no para hacer activismo. Es no entender, es como decir que en las universidades hay que enseñar hechos y nunca opiniones. Es no entender siglos y milenios de lo que ha sido la educación y más específicamente la academia. Se estudia, se debaten ideas y opiniones y se hace activismo en muchos aspectos y se permite el activismo y la expresión de opiniones opuestas. Esa es la diferencia. Ahora, yo lo he explicado muchas veces que en Estados Unidos el fanatismo es dominante y se expresa en muchas formas. Y hay una muy clara que la resumo de esta forma. Teaching is not preaching. Es decir, la educación, la enseñanza no es el sermoneo. Cuando enseñamos algo, no nos importa si los estudiantes creen o no creen. Vamos, incluso yo he tenido que ir a dar lo básico de lo que es la teoría marxista, porque saben un carajo nada, cero. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que si estudian algo se van a convertir. Yo les digo, muchachos, ustedes no están en una iglesia, ustedes no vienen acá a creer. Yo no estoy pidiendo que me crean, yo estoy explicando algo que la humanidad sabe, ha debatido. Ustedes pueden. Yo tenía, incluso pongo el caso de Claudio Willimann, ustedes lo conocen, un político conservador del Partido Blanco. Él era en la Facultad de Arquitectura, un profesor apasionado y nos enseñaba, era el especialista en economía marxista, y era blanco y conservador. Es decir, más allá de que se puede criticar mil cosas, pero esa es la actitud en la academia. Acá no lo entienden, porque si alguien va a una iglesia va a creer. Entonces, si alguien hace poco en la Universidad de Colombia, que es uno de los otros que recién detenidos, estudiantes por hacerlo, de hecho era graduado y tenía una visa de residencia, fue detenido por ser pro-palestino, o digámoslo correctamente, específicamente pro-palestino, pero eso se llama ser pro-derechos humanos, es parte de la libertad de expresión. Y un policía entró a uno de los salones, oficina probablemente de algún profesor de la Universidad de Columbia, ahí en Nueva York, y sacó un libro que decía que estudiaba el terrorismo. Se fue a la televisión con otros policías, vestido de policía. Los periodistas le hicieron todo el escenario. Y el policía dice, ¿pueden creer lo que hemos decomisado? Y muestra en la televisión un libro sobre terrorismo. Y los periodistas decían, increíble, enseñan terrorismo en la universidad. Pero se puede ser más tonto. Claro que se enseña de todo, incluido la historia del terrorismo y lo que sea. Entonces, seguimos con la misma mentalidad, que además todo lo que pasa, lo peor que pasa acá, lo copian ahí en las colonias. La mentalidad de que la universidad o lo que sea, la secundaria o lo que sea, enseñar algo es adoctrinar, es decir, estamos desesperados por meterle una ideología a los estudiantes. Eso no es enseñar. Enseñar es exponer absolutamente todo y tener un diálogo abierto de todas las posibilidades que la humanidad conoce. Es decir, los jóvenes, los adultos deben ser capaces de tener un diálogo, no solamente con sus contemporáneos, sino con gente que vivió siglos atrás. Eso es la educación en serio. Pero estamos en un nivel tan paupérrimo de sótano, de subsuelo, que llegamos a ese tipo de idea de que la universidad es una iglesia. Que de hecho, dicho sea paso, una iglesia que tiene el dogma de comercialista, empresarial. Entonces, básicamente ese es el gran problema en el cual estamos metidos, y todo ese dogma o master narrative, el marco narrativo general, es lo que legitimiza todo ese absurdo de arrestar, repito, que ya está abiertamente en contra de la primera enmienda de libertad de expresión, sino que arrestar bajo excusas. ¿Cuál es el delito? El delito de opinión, el mismo delito que pagó el socialista Eugene Debs hace un siglo en Estados Unidos, por oponerse a la Primera Guerra Mundial, que fue vendida la Primera Guerra Mundial acá en Estados Unidos, y fue condenado a prisión por delito de opinión. Pero siempre es lo mismo, siempre el que no tiene el poder político y financiero es el que termina en la cárcel o termina silenciado, o termina autocensurado. Yo tengo muchos colegas que no abren la boca y me han dicho realmente que tenemos miedo y hemos cancelado cursos y programas por esta casa de brujas. Es decir, lo mismo que hacía Pinochet y muchos otros dictadores. No te vamos a censurar, no te vamos a castigar o leer los libros que estás publicando. Lo que vamos a hacer es que si llegamos a ver un libro publicado que está contra el gobierno, sí que vas a terminar en la cárcel. Claro. Y entonces, ¿qué hacían los editores? ¿Qué hacían los escritores? Se autocensuraban. O escribían cosas que realmente no era exactamente lo que querían, sino algo más bien tibio, tímido. La autocensura es de la más eficiente y de la peor de la censura. Y además ya no es autocensura, es directamente censura, que produce una ola de autocensura. ¿Esto es nuevo, Jorge, de estos últimos meses, o es una situación que ya en Estados Unidos se viene viendo hace más tiempo? Porque hemos visto también detenciones contra manifestantes por los derechos humanos del pueblo palestino y demás desde que comenzó el conflicto también, ¿no? Sí, claro. Es decir, no tengo por qué repetir, usted lo sabe muy bien, toda esa historia, todos aquellos que bombardean y masacran seres subhumanos son aplaudidos, y aquellos que se defienden por esa terrible masacre son terroristas o ratas. Esto no es nuevo, nada más que se ha acelerado de una forma que no era común hace 20, 30 años. Claro. Por ejemplo, que los jueces en Estados Unidos prohíban determinadas decisiones, como enviar a El Salvador, que es un secuestro, a inmigrantes indocumentados, se lo ha prohibido, y el gobierno dice, me importa un reverendo, un carajo, lo hago. Y esa es la impunidad. que ha tenido. Esto ejemplifica lo que he dicho la última vez que estuve en Estados Unidos, di alguna charla incluso en Tacuarembó o en, no sé si en Montevideo también, pero resumiendo una fórmula muy simple que es P igual D por T, es decir, el poder es equivalente a al factor de disidencia por la tolerancia de ese poder. Es decir, cuando el poder empieza, y las previsiones estaban ahí mismo, cuando el poder empieza a sentirse en peligro, comienza a ser a censurar. Lo hizo Ron DeSantis aquí en Florida ya hace 5 o 6 años, empezó, recuerdan, a censurar, a prohibir libros. Empezó de esa forma, y lo dijimos, esto va a empeorar en Occidente, en Europa y Estados Unidos, porque ya nuestros imperios, poderes incuestionables. Entonces, cuando el poder se achica para mantener la ecuación, tenemos que equilibrar la otra parte. ¿Qué significa? Si la diversidad es importante, vamos a achicar radicalmente la tolerancia a esa diversidad o a esa disidencia. Entonces, si el poder aumenta, sí, dejamos disidencia y diversidad. Pero ¿por qué ese ataque a todo lo que es diferente desde el punto de vista racial, sexual? De la lucha de clase no se habla, porque si alguien habla de lucha de clase, que es mucho más importante, bueno, termina la cárcel prácticamente a esta altura. En la academia se todavía se puede, pero ya hemos visto que, como dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, lo dijo repitiendo la frase de Nixon, los profesores y la universidad son nuestros enemigos. Sí. Jorge, y lo dijo en una conferencia y fue aplaudido. No es nuevo. Ocurrió también en la época macartista. Ocurrió con Nixon, recuerdan cuando decía, y lo escribimos sobre esto hace muchos años, debemos seguir dando dinero a los ejércitos porque podemos dominar los ejércitos latinoamericanos, pero no podemos permitir a los intelectuales, decía él. Pero bueno, ya más o menos entendemos a qué se refería. Porque es muy difícil controlarlos. Y la CIA lo había intentado, dándoles premios, dándoles beneficios, creando algunos cursos en Costa Rica, etcétera. Pero al final, los estudiantes, cada vez cuanto más estudiaban, resulta que iban para el otro lado. Entonces se quejaban, decían, no podemos controlar a esta gente. Pero a los militares sí, porque es controlar la cabeza, es como la colonia. Tú controlas al jefe del pueblo cipayo o colonizado y controlas el resto de los oprimidos en esa colonia. Los ejércitos son más o menos lo mismo. Jorge, no ocupan todo en la misma bolsa, pero es una lógica estructural de jerarquía. Nos quedan 5 minutos en este contacto de hoy, pero sobre estas situaciones, lo que te mencionaba Emiliano, de la persecución y detención de estudiantes pro-palestinos, también con la situación de los inmigrantes, en particular con algunas figuras, ¿no?, o líderes o referentes que se han dado de detenciones también. ¿Hasta dónde puede llegar un choque entre el gobierno de Trump y sus organismos de seguridad con la justicia, con jueces que han frenado o que puedan frenar estos procesos de detenciones en estos temas que mencionábamos? Es imposible saber hasta dónde, pero recordemos que en el caso de la justicia, la cúpula más alta es la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene 9 integrantes y 6 de ellos fueron puestos de una forma muy turbia y muy sucia, ya podemos explicarlo, por los republicanos. Son dóciles y están básicamente comprados por muchos millonarios. Ya hablamos de la deuda con Argentina, que fue un acto de corrupción, el fallo ese, a favor de uno de los amigos de los jueces, que le daba beneficios a otros de los jueces. Y los otros, la minoría de los 4, fueron elegidos por los demócratas, que más o menos es lo mismo. A veces se oponen cuando se trata de diversidad sexual o algo de eso, un elemento de los muchos. Es decir, si vemos para arriba, porque siempre hay instancia en el sistema judicial, no hay razones para ser muy optimistas. Eso está altamente politizado y además corrupto. Es corrupto porque fueron elegidos por los grandes poderes, una corrupción legal. Y es corrupto, una corrupción ilegal, corrupción bananera, porque reciben ilegalmente beneficios y favores y extorsiones, muy probablemente. Todos conocen la historia de Epstein y otros. Es decir, por todos lados lo tienen agarrado. Entonces es muy probable que esto empeore mucho antes de mejorar. Podríamos pensar, bueno, que haya un problema económico, seguramente, como hemos insistido varias veces, una recesión. Bueno, podríamos pensar que los demócratas ganen las próximas elecciones y haya una tibieza un poco más contra a esta locura fascista que estamos viviendo, pero no va a cambiar drásticamente. El gran cambio va a venir tal vez en una generación, cuando todo esto termine de colapsar por lo menos ideológicamente, por lo menos, pero el colapso viene casi siempre por un colapso económico o de deuda. Y eso está a jugarse en la arena geopolítica. No nos va a gustar a nadie, pero bueno, si lo seguimos buscando, es lo que va, hacia dónde vamos a llegar. Lamentablemente en ese aspecto, pero bueno, a largo plazo nuestros bisnietos probablemente tengan, vivan después de un gran drama como, ojalá que no, como la Segunda Guerra Mundial, vivan otra vez en un periodo de reacción, de tolerancia y de más paz de la que estamos viviendo hoy en día. Bueno, Jorge, ¿qué se espera? Algo medio resumido de lo que pueda pasar de aquí en más con todas estas cosas que están justamente ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué lectura haces de todas las decisiones de la administración Trump, tanto de la política interior como exterior? Bueno, que siga ganando en su agenda. Hasta ahora se está cumpliendo la agenda, el proyecto 2025. Y como no tenemos tiempo, voy a mencionar solamente uno. Sí. Ha logrado muy estratégicamente que Europa se militarice o se vaya a militarizar. Y esa militarización va a ser una forma de americanización de Europa. Es decir, se van a privatizar servicios y medios públicos, porque de algún lado, primero que de un lado hay que sacar el dinero, segundo que desean que se privatice, como acá se intenta privatizar PBS and NPR, la televisión y la radio, desde hace mucho tiempo, y ahora están culpando a los Muppets, Elmer, que era comunista, etcétera, en el Congreso incluso. Entonces, cualquier excusa sirve para privatizar, privatizar y privatizar. Y una de las formas mejores de privatización, que es la única industria que deja más beneficio, es la industria de la guerra. Entonces, eso ha funcionado para la élite acá en Estados Unidos, eso es el proyecto para imponerse en Europa, y los europeos, como son un barquito a la deriva, lo están haciendo y lo van a hacer. Se van a militarizar, se van a americanizar, y la población se va a volver más fanática y con menos derechos sociales y con menos beneficios públicos. Jorge, bueno, buena capacidad de síntesis, como siempre. Muchas gracias. Estamos llegando a las 11 de la mañana acá en Montevideo. Un abrazo te mandamos y el agradecimiento. Hasta la próxima. El agradecido soy siempre yo. Un abrazo, Marcelo, Hernán y Emiliano. Chau, que pasen chau. Bien. Hasta y adelante. Pronto.